disfrutar. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Disfrutar, un paso más allá del placer. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the star boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Buen mediodía, amigos. Aquí estamos para disfrutar. Época de festejos, graduaciones, reuniones, festividades diversas. Diciembre es esto de a lo mejor comer más y beber más. En este comer más y beber más hay una cuestión que es lo dulce. Lo dulce aparece mucho más que en otras épocas del año y esto parece o puede parecer extraño, porque generalmente las calorías, las cosas dulces, están como más relacionadas a un clima más fresco. Llegan estos calorcitos, esos hermosos días que ya estamos viviendo, porque realmente, sobre todo son hermosos cuando uno está de feriado, como ha ocurrido en este fin de semana largo, en donde el buen clima y el calor ayuda mucho. Pero en ese buen clima y el calor uno no deja de comer dulces y aparecen dulces. Ya hemos hablado y vamos a hablar de esta tradición que viene de Europa y otros fríos y otros tipos de comidas. Pero bueno, aparecen lo dulce. Lo que siempre está, pero siempre está, es el pan. Porque en el guiso de lenteja del mes de julio, el pan se transforma en algo imprescindible. Y en el sándwich fresco del picnic o de salir a comer a la terraza o de estar comiendo en el balcón, si no tuviésemos pan no existiría ese emparedado en donde el pan resulta ser tan importante. El pan es, a mi modo de ver, la comida más importante del ser humano y a lo mejor, ¿por qué no pensar que fue la primera comida elaborada del ser humano? Este pan, que apenas el hombre tuvo la posibilidad de agregarle una miel, de agregarle algún fruto seco, de, con posterioridad en la historia, sobre todo en la historia europea, agregarle azúcar, cuando este azúcar se pudo hacer más popular muchos siglos después, gracias al descubrimiento de América, no porque el azúcar fuese americano, sino porque justamente al llevarla Colón al Caribe encontró su lugar en el mundo y su producción fue realmente importante para poder abastecer a esa Europa deseosa de azúcar. Todo esto provocó de que los panes, además de ser salados y poder acompañar cualquier comida, porque es el gran comodín, ¿no? Uno piensa muchas veces en el maridaje que vino le va a poner a una comida o qué espumante puede combinar con qué postre. Y lo que nunca le hace falta pensar es qué pan va a poner, porque en realidad, más allá de que los panes son diferentes y sus sabores también, y tienen que ver con la comida, es siempre una compañía, siempre está acompañando y a veces hasta siendo un actor principal en algunos bocaditos o, como decíamos antes, en los sándwiches. Así el pan empieza a estar presente y el pan con dulzor también, lo que deriva en algo que se transforma en inevitable. No existe diciembre sin un pan dulce. Y así aparece el pan dulce con sus variaciones, con sus sabores, con el me gusta sin fruta, con el que va comiendo los pedacitos alrededor. Y toda una cuestión de pastelería, una cuestión de pan dulce, una cuestión de panes, es lo que vamos a transitar hoy en este disfrutar de hoy, en donde nos va a acompañar alguien que sabe mucho de esto y nos va a ir contando de su vida y de sus experiencias. Toda esta comida y todos estos colores que empiezan a desarrollarse en la mesa conforman una idea de verano y una idea de acuarela. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com

La gente de la charcutería, como siempre, muy amable con disfrutar, ha puesto a disposición dos picadas para que luego ustedes puedan pedirlas. Así que vamos a sortear dos picadas y vamos a sortear tres premios de dos botellas de vino cada una. No sé si usted nos sigue también en el aire gratis los viernes. A lo mejor también hagamos algo en este programa que las botellas vengan con las bolas de Moreno, ¿eh? Porque hemos puesto las bolas de Moreno en el programa de los viernes, que esa gente, usted sabe que es más zafada, no es como nosotros los domingos, que somos gente realmente gourmet, y me han llevado a esta cosa que yo me he resistido, que era ponerle unas bolas a cada botella. Pero no sería extraño que la semana que viene también aquellos que vengan a buscar los premios se lleven junto a las dos botellas las bolas correspondientes también. Así que vamos a tener tres premios de dos botellas más dos picadas, y para ello necesito que llamen, nos dejen algún mensajito si quieren, o se anoten directamente. Acá está la producción esperando el llamado. Para participar y para mandar mensajes, 447-2395 o 153-886677 para los mensajitos. 153-886677. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Les dije en el editorial que íbamos a tener un especialista en temas de confituras, de pastelería, de postres de cocina y de panificación. Todo eso parece mucho, pero para los conocimientos de quien está aquí, vamos a ver que es poco. Tengo la suerte, me costó traerlo, primero porque sigo un concurso, después fue una figurita de las difíciles para poderlo traer, pero tengo la suerte de que antes de que termine el año, tener en los micrófonos de disfrutar a Mariano, que ha venido. Mariano, yo tu apellido a mí me sale mal. Vos decime cómo es tu apellido bien, presentate bien, así lo decimos como corresponde, porque es alemán. Es alemán. ¿Cómo es, Mariano? Sicher. Pero no se escribe así, ni mucho menos, ¿eh? Mariano Sicher, que es pastelero de profesión, profesor del Colegio Gato Dumas de Pastelería, y que tengo el agrado de que este mediodía esté aquí con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a vos, César. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Y bueno, gracias por la invitación y siempre un placer también a lo que pueda ayudar, a la invitación. Y vas a ver todo lo que nos vas a ayudar, porque sos un pastelero que hace muchos años. Vos has transitado distintas... Contanos un poquito, a ver, ¿de dónde sos? ¿Cómo te metés al mundo de la pastelería? ¿Cuánto años tenés? 33 años, sí, sí. Joven, toda una trayectoria nos va a contar. Contame un poquito, el mundo de la cocina, cómo llega vos, de dónde sos, ¿dónde naciste? Santa Fe, soy de Santa Fe, en ¿Ciudad la de Santa Fe? Ciudad de Santa Fe, viví en Recreo. Ajá. En un pueblito a 20 kilómetros, sí, sí. Bueno, ya ciudad, no pueblito. Bueno, y me encontré aquí en Rosario, justamente, estudiando en el Colegio Gato Dumas. Y bueno, empecé con el área cocina. Pero antes de llegar al colegio, ¿te gustó la cocina por...? Sí, siempre me gustó. La idea, yo creo que nace todo, lo cuento siempre, ¿no? En las peñas con los muchachos. Ajá. A ver, empezamos haciendo un asado y después dijimos, che, a ver si... ¿Por qué no hacemos algo un poco más y cada uno vaya haciendo semana a semana alguna receta? ¿Y descubriste que te gustó la cocina? Y creo que sí, ahí empezó un poco todo, ¿no? ¿Estudiaste cocina? Estudié cocina. Y enseguida empecé a trabajar, por suerte, en la cocina. Gracias, bueno, tengo siempre va a ser toda una parte de un agradecimiento, tanto mi currículum como toda mi experiencia en el área de cocina, y gracias a mi gran amigo Guillermo Bofa, también conocido. Maestro Bofa, el maestro. Sí, cómo ¿sí? No. Nada, me agarré y me dice, bueno, vos tenés que ir acá, y yo fui. Me dice, vos venís para acá y vamos para allá y seguimos. Y la verdad que aprendí muchísimo. Le agradezco muchísimo. Y bueno, ahí empezó todo con la cocina. Y de a poco, año a año, me fui interesando un poco el tema de la pastelería. Estudié pastelería. Y luego, de a poco, en el restaurante, terminaba siempre adentro del área de pastelería. Primero porque tenían el aire acondicionado. Los pasteleros siempre tenemos aire acondicionado, están más fresquitos, entonces dije, allá está, me parece que lo mío. Y bueno, me voy a España a trabajar por un año. Y estuve allá trabajando. ¿Trabajaste como pastelero? Como cocinero. Como cocinero. Pero a mitad de año me hace un clic y me empecé con el área de pastelería. Empiezo con la pastelería, hacer los postres, hacer un poco los dulces para la venta. Y en eso otro gran amigo y maestro junto con mi compañera y también gran maestra mía, María Belén Matío y Lucas Treco. Me empiezan a llamar para decir, che. ¿Qué es de la vida de Lucas Treco? Ahí anda. ¿Dónde? Ahí anda, como siempre, un maestro que da... Un genio, pero como tal, le patina el coco. Anda por todo, pero la verdad que está haciendo... Yo lo adoro, donde sí. Sé que está, ¿dónde está él ahora? Ahora está trabajando en la pastelería de Do. Ahí está, por razón, pero acá tenemos pasteleros realmente. Algo que ya hemos dicho, yo voy a aprovechar para hacer dos cosas. Primero, un reconocimiento, ya lo hemos dicho en este micrófono, en Rosario no hay pastelería, lamentablemente, hay una pastelería. Hay una pastelería muy incipiente, pero todavía muy lejos de verdaderamente, y quiero hacer público nuevamente, y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, y teniéndolo acá Mariano con más razón todavía, quiero decir mi agradecimiento a los pasteleros, que son pocos, pero... Esa cosa sacrificada, más allá de que él dijo que tienen aire acondicionado, los pasteleros son los sacrificados, son los que están allí, los que están siempre ocultos, el chef aparece en la carta, el cocinero aparece, y yo no me canso de aplaudir a los pasteleros, que no se es muy difícil inventar en pastelería. Cuando un cocinero inventa un plato, trabajó la mitad de lo que un pastelero para inventar un pedacito de un plato, porque realmente requiere una creatividad. Acá yo le voy a contar algo a la audiencia. Acá generalmente los invitados llegan sobre la hora o después. Un pastelero llega antes, porque el pastelero tiene que estar a tono, tiene que medir, tiene que controlar, no puede dejar nada librado al azar, no puede... Y así es como inclusive se manejan seguramente en su vida los grandes pasteleros como yo, que he probado cosas tuyas, te considero vos, Mariano, ¿no? Realmente. Bueno, muchas gracias. Así que un reconocimiento a vos en lo personal y a los pasteleros en general, que siempre lo hago. Creo que hay un equipo de pastelería en Rosario que es muy bueno. Muy bueno. Por ahí lo puedo decir yo, también los títulos a veces nos hacen los favores de la presentación. En años que hemos ganado, los chicos como Lucas Treco y María Belén, que han ganado el primer concurso de chocolate en Buenos Aires. Lucas Treco ya hablamos. ¿María Belén quién es? María Belén Matío. ¿Quién es? Sí, María Belén Matío, una pastelera, mi compañera, en los últimos años... O sea, una unión de dos pasteleros. De dos pasteleros. O sea, ahí va a haber mucha cosa dulce. Sí. Y ella ganó el concurso de chocolates en Buenos Aires. De chocolates en Buenos Aires. Pero a su vez, contame ahora, ya que nos metimos en esto del concurso, después seguimos hablando. Sí. ¿Qué pasó el año pasado con ella y este año con vos? Hace dos años, bueno, tuvimos la suerte en este caso. No es suerte, gracias. Qué trabajo. De quedar seleccionados para ir a participar en el concurso de restaurante, sí, en el primer concurso mundial de restaurantes que se hizo en España. Mundial, o sea, sí, digamos, eligieron, ¿cuántas personas? Solamente siete. Siete personas en el mundo, siete pasteleros en el mundo, para que vayan a concursar en postres de cocina. Sí. ¿En dónde, en qué lugar de España? En Barcelona, justamente. Y el año pasado fue María Belén la elegida y este año fuiste vos. Y este año fui yo, sí. Bueno, realmente estas cosas que son las que no se conocen en la ciudad, ¿no? Hemos tenido en la ciudad, digo la ciudad más allá de que, ¿Belén de dónde es? ¿María Belén de dónde es? De Baigorria. De Baigorria y Mariano, que es de Santa Fe, más allá de que no son propiamente rosarinos, pero trabajan acá y fueron de alguna manera representando a Rosario. Hemos tenido dos años seguidos a nivel mundial, entre todos los pasteleros del mundo, a ver si se da cuenta, hay siete, y entre los siete fue un año la novia y otro año el novio, y los dos acá de Rosario a concursar allá. Eso es una experiencia bárbara, realmente. Yo probé, tuve la suerte, y esto sí era suerte por trabajar también en Gato Dumas, de haber probado los postres que vos llevaste al concurso, una maravilla, una cosa exquisita. Realmente, los dos potres del concurso. Contame un poquito este asunto del escabeche. Contame un poquito, porque es llamativo seguramente para la audiencia. Sí. Bueno, los postres presentados tienen mucho que ver. Salen un poco de lo dulce tradicional. Hoy la pastelería está yendo a cada vez menos dulce. Eso es algo que fue un llamado de atención para todas las pastelerías, y a nosotros nos llamó por ese lado, ¿no? A bajar el azúcar. Un poco el eslogan de esta empresa de Spice Sucra, donde se hace el concurso, es: se acabó el monopolio del azúcar. Y entonces ahí tenemos que empezar a mover las cabezas, ¿eh? O sea, hay que hacer algo dulce sin azúcar. Sí, a empezar a ver a que cada producto saque toda su fuerza, uh-huh, y presentarlo arriba de un plato. Y está muy bueno. ¿Y a vos qué se te ocurrió? Este año hicimos un escabeche, justamente. ¿Pero el escabeche? De frutas. Escabeche de fruta. Utilizamos casi las mismas técnicas que el escabeche tradicional. Vinagre. Utilizamos un poco de vinagre. Aceite. Utilizamos aceite. ¿En un postre? En un postre. Ajá. A ver, seguí un poquito porque esto ya está raro. Para potenciar los ácidos usamos cítricos, como la lima, como la mandarina. ¿Y esa fruta se sirvió? ¿Se hizo un poco...? No, para nada. Directamente hicimos una maceración. Ajá. En vacío, justamente utilizando un aparato de vacío. Y nada más con miel, con luego un poquito de aceites, especias como el cardamomo y algún azúcar moreno que andaba por ahí. Metimos todo dentro de esa bolsa y quedó este escabeche. Pero no solo que usamos cítrico, que es lo más común de encontrar en un postre, sino que nos animamos a poner una berenjena, una zanahoria, hinojo, dentro de un postre. ¡Qué grande! Dentro de un postre. Con eso acompañamos una masa que, entre salada y dulce, ¿sí? Como un pan que acompaña al escabeche. Ajá, claro. Luego, para hacerlo un poco más, para que haya más aromas, incorporamos algo de coco en un helado. Y terminamos con un crocán de curry. Así que creo que... ¿Gustó allá? ¿Qué dijeron? Muchísimo, allá. Muchísimo. ¿Les sorprendieron que ellos que tienen allá primer mundo y toda la historia? Fue una sorpresa. Tuvimos muy buena crítica, mucha aceptación, muchísima aceptación, que eso fue una sorpresa para nosotros, que al otro día, si bien no ganamos, porque el que ganó tenía otras características el plato, pero... Creo que nos sirvió de muchísimo. El haber participado, el haber estado entre los siete del mundo, Nos sirvió muchísimo, llamó muchísimo la atención nuestro postre y creo Qué bueno. Los jurados eran parte, había cocineros que también le ha gustado muchísimo nuestro postre y bueno, nos venimos contentos. ¿Hay una pelea entre cocinero y pastelero? Hay una, los pasteleros son todos unos maricones, los cocineros somos los que realmente llevamos la batuta adelante, estos no saben hacer cosas. ¿Hay algo así? Creo que debe haber un poco, sí, creo que hay. Pero te lo digo, mira, conmigo no pueden porque como yo fui cocinero y ahora después soy pastelero, entonces como que están ahí como que no saben para dónde. Entonces, pero pero lo que sabés vos debe ser un punto de referencia, ¿no? Creo que entendemos todos que necesitamos las dos partes. La gente cuando va a comer quiere comer su entrada, su plato principal y su postre. Sí, señor. Sí, como también en el mundo del vino, también necesita alguien que le asesore de su vino. Entonces yo creo que es un gran conjunto. Sí, de trabajo. Y no podemos andar con eso de que nos peleamos y todo lo demás. Vos decías que hay como un plantel, hay como un germen de pasteleros en la ciudad. Sí. ¿Cuándo eso se va a ver reflejado en una carta de postres? ¿Cuándo vamos a tener un restaurante de postres? ¿Cuánto falta para eso? Me lo pregunto yo sé que vos no tenés la respuesta, ¿cuánto falta para que se anime un alguien con dinero? Si voy a poner un restaurante de postres, me voy a poner una carta separada de postres. Yo desde que empecé con el vino a hoy, ya me siento tan feliz de haber visto la carta casi en lugares, a veces no necesariamente de alto cubierto, de alto costo, una carta separada de vinos, que es todo un logro. Bueno, ¿cuándo aparecerá la carta separada de postres? Sí, ¿no? Es una necesidad. ¿Cierto? De todo. Hay algunos restaurantes que se están animando un poquito más. No sé qué falta. Yo creo que está. El profesional está, ¿eh? Yo creo que también... Hay un público. Todavía no lo numeroso que pretenderíamos, pero hay un público. Y eso me parece que también falta explotarlo. Nos falta el gancho entre los profesionales y ese público para que aparezca el postre como una opción absolutamente real. Y no tengo nada, me encanta el batata y el queso, no tengo nada y me encanta el flan con dulce o un flan con crema. Me encanta todo eso. Y no pido que desaparezca, ¿eh? No pido que desaparezca la carta, pero quiero que aparezca el postre en serio, ese que te da ganas de que te sorprende, que te animes a buscarlo. Bueno, todo eso creo que es una materia pendiente. Y yo vengo luchando hace mucho desde los lugares que puedo, la comunicación, el micrófono, a veces la escritura. para que aparezca verdaderamente una pastelería. ¿Y por qué no hablar, por qué no hasta una pastelería regional o local en donde tengan características propias, ¿no? Sí, que creo que tenemos mucho para dar. Yo creo que hasta ahora en el restaurante no es que falta la carta, sino que falta la pastelería misma. Es verdad. Muchas veces están los cocineros o algunos aprendices haciendo los postres en el mismo área de cocina, y creo que faltaría invertir un poquito más y poner una pastelería. Creo que sería muy bueno, muy bueno, y para la gente que trabaja dentro de la cocina también, muy cómodo, y creo que seríamos, bueno, los que tuvimos experiencia de trabajar en restaurantes, mucho más felices. Se notaría nuestra alegría en el plato. En tener un lugar para trabajar. Sí, para trabajar cómodo. Ya que hace muchos años atrás tuve un par de veranos viajaba a Mar del Plata, y paraba en un hotel, dormía en las habitaciones de los cocineros, tenía la posibilidad de dormir ahí, y tenían el área de pastelería. Fue la primera vez en mi vida, estoy hablando 20 años atrás, 30 años atrás, que vi una habitación exclusiva para justamente hacer postres, ¿no? Sí. Y me pareció algo tan novedoso en aquella época, y acá todavía, y acá lo estamos pidiendo, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, sí. Vos dijiste que hay como una tendencia a bajar el azúcar, pero... vamos a lo goloso, ¿ves? Porque otra cosa, falta de postre, no tomamos postre, y resulta ser que nos acordamos que el castigo peor era no vas a comer el postre. Ese es el castigo, ¿no? Sí, te vas a la cama sin el postre. Y si era un castigo, ¿por qué ahora nos autocastigamos? Pero sí, a veces tiene que ver también esto de lo light, y vos estabas hablando de bajar los azúcares, pero ganar en sabores. Ganar en sabor, sí. Bueno, sí. Eso requiere también un trabajo, y eso requiere, por ejemplo, un postre que sea dulce y que me dé ganas de comerlo, pero que, porque viste, los chanchitos golosos como yo quieren algo dulce, a ver. Mira, yo creo que el primer postre que tenemos nosotros incluido desde siempre es el flan. El flan. Sí. Sí. Pero ese flan, así como está, por ahí no queda, no nos gusta. ¿Qué le agregamos al flan? Una cucharada de dulce de leche, o lo acompañamos con el caramelo, que es lo que va ahí. Ahora bien, si ese flan no le ponemos el dulce de leche y empezamos a acompañarlo con alguna frutita que tenemos ahora en la estación, y podemos acompañar con alguna masa que tengamos, yo creo que cambia mucho la opción. Y no tenemos, y no nos olvidamos de esa parte cremosa que necesitamos todos para sentirnos en plenitud. Si yo creo que hoy en día no le pongo algo cremoso en un postre, no me lo come nadie, pues no me da esa sensación de plenitud que necesito dentro de la boca. Pero entonces el flan lo tiene, aparte es muy rico. Pero está bueno esto de agregar fruta al flan, me resultó. Sí. ¿Y se puede hacer con la fruta adentro, el flan? No, un poco complicado por una cuestión de... No cuaja, por una cuestión de textura. Pero bueno, nosotros estamos haciendo los flanes y después destruyéndolos por completo. Lo que queda, una salsa bien espesa, bien linda, y que va muy bien con cualquier preparación, ¿eh? Ajá, mira, vos ayer comí fruta fileteada en un restaurante con yogur. Algo muy simple, pero muy rico. Muy rico. Y se me ocurre esto de destruir un flan, de hacerlo una salsa. Flan, y colocarlo arriba de fruta, ¿no? De fruta. Qué cosa fresca, porque estamos con calor, y qué interesante, ¿no? Bueno. Y después una masa de buscar por ahí. Siempre en cada casa tenemos algún pedacito de bizcochuelo o algo, alguna galleta que sobró que nos gusta y demás, a meterle por ahí, que queda también muy rico. Para que haga un crack, sí, adentro de nuestra boca, y que no sea aburrido tampoco, porque de comer tanta crema nos aburrimos un poco. Es verdad. La pastelería francesa sigue siendo top, porque pâtissier, es como siempre una cosa superior, ¿no? Sí. La pastelería francesa. Mira, ¿y hoy en día? Yo creo que los europeos y bueno, toda la gastronomía se mide por los concursos mundiales, ¿no? Sí, sí. Y Francia fue un poco decayendo un poquito, pero no significa que la pastelería de Francia empezó a decaer en su calidad y todo lo demás, sino que los otros países empezaron a levantar su nivel. Y hoy en día España es la número uno. O sea que estaba leyendo un libro de 1937, antes de la Segunda Guerra Mundial, y en donde justamente habla de un crecimiento español. En aquella época un autor, el libro se llama La Casa del Lúculo, lo releí un poco este fin de semana, lo había leído hace muchos años y lo estaba releyendo, y me pareció, a mí me gusta leer esas cosas viejas porque me ubico mucho en el lugar y te permite una visión interesante, ¿no? De mirar para atrás y mirar para adelante, te permite esa visión. Y realmente hablaba, ¿no?, de lo que era la cocina francesa, que decía el autor, y creo que vos vas a coincidir, nunca va a pasar ni nunca va a morir, pero el crecimiento de otras cocinas, como por ejemplo la cocina española. Uh-huh. Yo creo que podemos ir con algo muy dulce, como es en realidad el idioma español, y en un ratito seguimos hablando con Mariano, este pastelero de lujo que tenemos hoy acá. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Si hay algo dulce es este idioma francés, y si hay algo dulce es la voz de Edith Piaf, ¿no? Así que queríamos mechar más dulce sobre dulce mientras hablábamos con Mariano, quien me contaba, al final del tema, me contaba esto muy, muy interesante desde el punto de vista del crecimiento, que es tener la crítica del par. O sea, el otro tipo al cual vos decís, este también sabe, este también es pastelero, y viene a decirme qué me gusta, y me contabas que había este grupo, nombrarlos a los chicos que están hoy en día en la pastelería, y que justamente, ¿no?, están creciendo juntos a partir de esa buena crítica, la mejor de todas, que es la del par, ¿no?, la del tipo que te mira y te dice, esto uno lo está haciendo bien. Exactamente, yo creo, siempre formamos, es ideal tener un buen equipo para el crecimiento. Sí, contar con ellos, pues la verdad que a partir de ahí se empieza a crecer. Desde hace mucho tiempo formamos un equipo, bueno, como ya lo había nombrado, María Belén Matío, Lucas Treco, Carlos Lischetti, sí, que... ¿Dónde está Carlos Lischetti? Carlos Lischetti creo que está por acá, por Argentina, ajá, pero estaba por allá, por Inglaterra, haciendo de la suya, ajá, y la verdad que muy bien. Bueno, Guillermo Bofa, que lo había nombrado, y después se suman, fíjate vos que se suma gente de afuera de la pastelería, que tienen otra visión para decirnos, che, bueno, a ver cómo está esto, Marcos Moscato en el área de fotografía, y Guido Maldonado, que nos hace todas las ediciones y nos pone en una hoja lo que nosotros pensamos. Y fíjate vos que lo bueno de encontrar este equipo es decir, che, mira, tengo esto y hice esto hoy. Claro. Y lo bueno es que te vengan y te digan, no, esto no sirve para... Y bueno, te doy una idea cómo ayuda todo por eso. Supuesto. Porque a veces, por vergüenza o no, de decir, bueno, con Belén estamos armando el postre. Y me dice, no, esto no va. Pero no dice no me gusta, ojo, porque estamos sobre un proyecto. Estamos sobre un proyecto y dice, no sirve para lo que vos querés hacer. Entonces ahí empezás y empezás de nuevo. Peor sería llegar a terminar el proyecto y diga, che, pero a mí me quedó una duda sobre... que creo quedar que... bien porque sí. Claro. Creo que lograr eso es fantástico. Y bueno, lograr mantener este equipo de trabajo, la verdad que es fenómeno. Hoy en el editorial, me alegro que esté, porque eso va a hablar del crecimiento y de esto que vinimos hablando, ¿no? Hoy en el editorial hablaba yo del pan, porque el pastelero estaba muy vinculado a la panadería, sí. O sea, si bien podemos considerarlo una rama, una cuestión, creo que era Carmé que decía que dentro de las artes estaba la arquitectura y dentro de la arquitectura la principal era pastelería, algo así, después te lo voy a dar, es muy bueno esto, ¿no? Nombra las artes y cuando llega a la arquitectura dice, dentro de la arquitectura la principal de las artes dentro de la arquitectura es la pastelería. Y justamente, bueno, la panadería, todo lo que tiene que ver con el pan. Y yo hablaba de los panes salados y de algo de diciembre, que es el pan dulce, ¿no? Este pan dulce que es esencialmente italiano. Esencialmente italiano, sí. Esencialmente sí, es italiano. Sí. Hay una, digamos, como quien dice, una receta italiana del pan dulce. Claro, vendría a venir del panettone, ¿no? El panettone. El panettone y el pan dulce serían lo mismo. Sería lo mismo, sería lo mismo. ¿Y hay una diferencia con lo que comemos hoy? ¿Cómo sería esto? Mira, el panettone, yo creo que nace como este pan dulce al cual se le fue agregando de a poco alguna que otra fruta. Nace con las cáscaras de cítrico, que es lo primero que había. Claro. ¿Sí? Yo me imagino que era un pan dulce para festejar, pero de gente que pobre, de o sea, de popular, claro. Del pueblo. Todo nace, vos cuando hablás de panadería siempre empezamos de allá, de los árabes que inventaron el primer pan y después cada uno le fue poniendo lo que tenía a mano. Y los italianos inventiva no le falta. Hay con aceite de oliva, con algunas uvitas, con algunas cáscaras de cítricos, que era lo que le ofrecía el Mediterráneo. Y bueno, a partir de ahí cada casa fue haciendo lo suyo y metiéndole cada vez más sabores al pan dulce. Al panettone, que es la base de lo que hoy nosotros comemos como pan dulce. Después está el genovés. El genovés, que es como una torta más chata, con mucha fruta, tanto por dentro que por fuera, ¿sí? Y ¿la masa del pan dulce es similar a la masa de un pan migoso? ¿O es la totalmente masa distinto? Del pan dulce es igual. Está bien, es un convengamos pan que dulce. O sea, es un pan migoso dulce, al cual le agregamos azúcar y en nuestro caso hoy en día con la influencia española, vos me decías, y con la influencia argentina, con mucha fruta seca. Eso porque tenemos plata. Acá en Argentina siempre hemos hecho, cuando hicimos salsa lo hicimos a meterle cosas, ¿no? Sí. Pero era mucho más pobre y mucho menos de encontrar esas cosas que a mucha gente no le gusta. ¿Qué cosa esto? También habría que hacer una investigación, ¿no? Porque cada vez hay menos gente que come la fruta seca dentro de lo... Personalmente me encanta. Mirá, yo creo que viene un poco de todo este tema de la industrialización. Yo hoy estoy volviendo un poco a lo que era antes, a ofrecer un pan dulce como se hacía antes, con las frutas glaseadas que se hacían en casa o que tenían las abuelas y demás. ¿Con frutas frescas? Glaseadas. Frutas casi frescas glaseadas, ¿me entendés? Todo eso cambió cuando empezaron a salir las frutas abrillantadas estas, con esencias y demás, que los chicos mismos no dejaron de comer pan dulce y budín inglés y todo eso que tenía frutas. Claro. Y que tenían razón. Eran feas. claro, si le pones esta vez, yo lo digo siempre, el paladar sabe más que vos. Si vos lo rechazás porque es malo, y si se terminó es porque está bueno. Sí, la verdad es que verdad. Sí. Y bueno, viene esto del pan dulce, ya te digo, me sirve porque muchos de los chicos, alumnos y gente de afuera, cuando ofrecen un pan dulce, está seco el pan dulce o yo quiero ese pan dulce húmedo. Y yo siempre respondo de la misma manera, el pan dulce es un pan. Te digo, vos un pan lo tenés 2 días afuera y no lo podés volver a comer. No es que dure eternamente. No, pan dulce para comer como un pan. Claro, el pan dulce es para comer como un pan. Si pasaron 3 días, y bueno, yo siempre recomiendo un poquito de heladera, bien tapadito, pero más de eso no le pidamos. Ahora ya el industrializado que tiene... A conservante y todo. El conservante. Está bien, tienen que ver un producto industrializado que esté en el supermercado, no puede carecer de ello. Pero envasados en atmósferas modificadas y todo lo demás, que un pan dulce artesanal no lo tiene. Claro. Entonces, ¿Y el budín es más fácil de hacer? El budín es un poquito más fácil de hacer, sí. ¿Podemos hacer un budín rápido acá para la gente que ¿Para está la gente? Sí, cómo no. Para un budín de... Empezamos con una base de budín. Y después que le pongan lo que quieran. La base de budín. ¿Sí? Dale. Vamos a tomar un 200 gramos de manteca, que es lo que trae el paquetito. 200 gramos de harina. Ajá. 200 gramos de azúcar y vamos a usar unos 4 huevos. Es fácil, ¿eh? 200, ¿sí? 200, 200. 200, vamos harina, azúcar, manteca y 4 huevos. Y huevo. A eso le vamos a batir la manteca con el azúcar, le vamos a agregar los huevos y por último la harina. Ajá. ¿Sí? Ahí ya tenemos una pasta de base para hacer este budín. Y ahí empezamos. A ver, tengo esencia de vainilla, le ponemos esencia de vainilla. Empezar a usar las canelas, cascarita, lo que hace con especia, le pones especia. Le pones especia y todo. Le quiere poner fruta seca solamente de nueces, lo haces solamente lo hace de nueces. Solo de nueces. Un poquito de cacao para hacerlo un poco marmoleado y demás. También, pero partimos de esa base. ¿Cuándo va al horno, cuánto tiene? ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Cuánto tiempo de horno? Lo vamos a llevar unos 20 minutos de horno. ¿Nada más que 20 minutos? ¿A 170? A 180 grados, por ahí. ¿Nada más que 20 minutos? O sea, en 20 minutos vos ya lo sacaste. Ya lo sacás. ¿Eso va con el agua como es, baño María, en el horno? No hace falta. No. Y si tenemos un horno que cocina medio desparejo, le podemos poner una plaquita de agua por ahí abajo. Pero si no... Lo dejamos por ahí. 20 minutos, o sea... Y ya tenemos un budín pequeñito, ¿eh? Pero es fácil eso. Es fácil de hacer. Es fácil. Y venir, te caes como diciendo, mirá, lo hice yo... Sí, pero que está eso bueno. Está bueno. Hacer algo artesanal, algo en casa, está bueno de hacerlo. Muy bien. O sea, tenemos ya una recetita de budín. Sabemos lo que hacemos con... Estas cosas del pan dulce que le van agregando helado adentro, ¿vos cómo lo ves todo esto? Y yo creo que se va... No sé, no me gusta mucho, no, te digo, tampoco, qué sé yo, mira, yo sobre gustos no discuto, uno tiene su apreciación, ¿no es cierto? Yo digo que para la fiesta el helado es una muy buena opción por la frescura que necesitamos, sí, pero, y las frutas también. Y las frutas me parece ideal, pero que el pan dulce esté, y el turrón también. Que el pan dulce esté, que el turrón esté, sí. Que las nueces esté, ¿vos te quedaste al final? Me quedo. ¿Te quedaste al final? Entonces se queda hasta el final, pero yo te agradezco que hayas venido, te agradezco más allá de que te quedes, y yo creo que están estas cosas, que son las cosas de la mesa navideña, que tienen que ver con nuestros antepasados, italianos, españoles, y que son estas cosas del querer, ¿no? Exacto. Estas cosas que cada uno quiere, y que me parece que también refleja las cosas del querer, ¿no? Quieres de noche y yo te quiero de día. Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía. Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando. ¿A qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levantemos una pared. Cosas de la vida son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres algo, yo majita, tú eres rubio, yo total. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. El color ni la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer, con las cosas del querer. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Bueno, los vuelvo a invitar, hemos recibido ya unos cuantos llamados, ahora vamos a hablar de algunos mensajes, además de los que se han anotado sin mensaje, pero aquellos que quieran participar del sorteo, les recuerdo, tenemos 3 premios de 2 botellas y tenemos también 2 picadas de la charcutería de Santiago y Córdoba. Para eso llaman al 447-2395, se anotan al sorteo, el 447-2395 o al 153-886677, 153-886677. Voy a leer algunos mensajes, algunos que se ve que ha motivado alguna de las cosas que yo he dicho. Vamos a ver algunos de los mensajes. Adolfo manda saludos por las fiestas y se anota en el concurso. Buen día, soy Fernando. Dice que escucha todos los domingos y toma nota de todo. Bueno, un alumno tenemos en Fernando. Muchas gracias, Fernando, por escucharnos. Realmente dice, gracias, maestro. No, gracias a vos por escucharnos. Felices fiestas también. Acá se anota para el concurso. A ver, no, Horacio se anota para el concurso. dice que hoy lo invité este año en el Gato Duma con un buen vodka. Bueno, me alegro que le haya gustado. El vodka es realmente una bebida que tomada fría, como yo siempre digo, tomada helada, en toda heladera tiene que haber un vodka, porque realmente es muy rico en muchos momentos. Y no es fanático del pan dulce. Bueno, a lo mejor hablando de estos pan dulces no tan industriales como hablábamos con Mariano, se pone más fanático. Aquí alguien que parece que no dejó los tres últimos números, no va a poder participar, pero a lo mejor con el mensaje. Ah, no, sí, terminación en 966. Dice que se anota porque por todos los premios. Pero lo primero que quiero son las bolas de Moreno. Bueno, hay gente que dice debe quedar muy bien colgadas en el arbolito. Sí, son de varios colores, así que quedan muy bien. Y realmente va a poder participar, y si no, vuelva a llamar para que participe. Y aquí llamó Andrés y dice que conoce las bolas de Moreno. Hay gente que me ayuda a armar el arbolito, y Andrés, que evidentemente debe ser de aquello, manda saludos y también se anota en el sorteo. Realmente no sabía que había gente que sí, casi seguro puede ser, ¿no? Uno nunca sabe lo que haya hecho, pero bueno. Y todos aquellos que, ya sea por los vinos, ya sea por la picada, o ya sea por las bolas, se quieran anotar, 447-2395 o 153-88-6677. De 12 a 13, disfrutar. Un paso más allá del placer. Con César Moreno, la gastronomía tiene una historia jugosa y a punto. Unas historias panza arriba. Realmente la gastronomía tiene algunas fusiones que no dejan de sorprendernos. Hoy en día es casi una imagen que nos llama a la Navidad, el ver ese ave tan grandota, tan impactante que es el pavo. El pavo y la Navidad, ¿no? Ese pavo de color crujiente, de color dorado, bien horneado, tiene una imagen que nos impacta desde el punto de vista navideño muy fuerte. Sin embargo, el pavo es un ave americana. O sea que no pudo haber llegado a las mesas navideñas europeas y tan navideñas, digo, ¿no? Porque el pavo parece estar siempre en una mesa en donde afuera está cayendo nieve y unas cortinitas color rojo hay entre medio. Digo, no pudo haber llegado a Europa hasta mucho después del descubrimiento de América. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo hizo este ave americana para insertarse nada más y nada menos que en una festividad religiosa como la Navidad y ser un símbolo de ella? Bueno, no hay un motivo específico. Creo que lo que primero que podemos pensar es que justamente, ¿no?, este pavo implicaba comer un ave entre mucha gente, porque un pavo tiene entre 3 a 8 kilos aproximadamente, si bien en algunos mercados españoles se han visto pavos de casi el doble de ese quilaje, unas bestias realmente enormes, que uno se pregunta cómo lo cocinan, y parece que en hornos de panadería o en hornos de barro son únicamente para poder tener un espacio para cocinar semejante ave. O sea, si bien el lechón, si bien el cochinillo, si bien, ¿por qué no?, la vaca o las carnes vacunas, tienen la posibilidad de pensarse para mucha gente, los pollos, los ricos pollos, ¿por qué no?, también navideños, siempre parecen más chicos, siempre hay que pensar en más de uno. En cambio, el pavo permitía esta común unión que significa la Navidad y la mesa navideña para justamente ser trozado y ser compartido. Pero parece ser que el pavo, no solamente con su técnica de cocción difícil a veces para cocer semejante cantidad de carne y que no quede seca, llevaba muchos ingredientes internos, o sea, desde manzanas o limones, ¿por qué no? Aquellos que tenían plata, sobre todo cardenales de las épocas medievales, le ponían las famosas trufas, los famosos pavos trufados, y había algunas cuestiones a lo mejor no tan onerosas, como decía antes, como la manzana o carne interna, todo lo que le diera jugo y le diera sabor a esa carne de pavo. Muchas veces se le colocaba piñones, por ejemplo, esa rica, o por qué no, nueces. Y fíjense qué extraña es la gastronomía. Porque justamente en muchos lugares se le empezó a colocar esas nueces o esos piñones porque era una de las formas en que se cocían las aves, los pichones, en Grecia. Y en Grecia se le dedicaba esto a la diosa Demeter. Y la diosa Demeter era la diosa de la fertilidad, al igual que los piñones son la diosa, era el elemento de la fertilidad, y también de la vegetación y del renovar de la naturaleza. Qué extraña es la gastronomía. Un pavo americano, una mitología griega hablando de un renovar, y el nacimiento de un Cristo que nos renueva año tras año. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Quesito, aceituna, papa frita. Una picada para disfrutar del vermut. Bueno, como le decía, tuve la suerte de que Mariano haya decidido quedarse. Acá le hemos cambiado con una picadita, pero él es de lo dulce, ni tocó el fiambre, queso. Sin embargo, llegamos al vermú. El vermú es de las cuestiones más íntimas y las cuestiones, como yo siempre digo, ¿no? El lugar del encuentro, el lugar de la confidencia. Y yo le pregunto, Mariano, ¿qué postre te gusta mucho? Postre me gusta mucho a mí. Sí, a vos. Que te guste un postre, que te lo comas así con ganas. ¿Viste cómo se comen los postres? Se comen así... Me sale un montón. Bueno, el flan es uno de ellos. Está bien. El flan que siempre nombro es uno de ellos, que me gusta muchísimo. Lo hago poco, en realidad. En este momento te digo que no es que no me salga, sino que no que tengo preferencia. De comida, el asado. El asado. Sí, el asado. Y vamos a pensar en una picadita en donde vos me vas a tener que tirar una idea. Yo sé que vos sos del mundo de lo dulce, pero alguna idea, algo que podamos hacer para convidar en el vermú este antes del asado. Por ejemplo, que vamos a comer un asado, ponerle para el 24, un asado que vamos a comer en estos días porque nos reunimos con amigos para decir, se nos va el año, vamos a reunirnos. Y antes hacemos algo. ¿Qué hacemos? Mira, ya que estábamos con el mundo del pan también, siempre una barra de pan ahí en la casa. Siempre. Cortar para hacer unas tostaditas. A la parrilla o al horno, quizás, untadas con aceite de oliva. Y a mí me gustan mucho los vegetales. Ajá. También. Saltear una zanahoria, un pimiento con una berenjena o tener un escabeche que siempre tenemos por ahí guardado y ponerle a la tostadita y comer eso con algún... Bueno, de vermú y... Me encanta eso, ¿no? Sí, con un vermucito. ¿Saben qué se me ocurrió también? Un poquito de cebolla o echalot o sí, un poquito de ajo con champiñones cortaditos y sarteneado arriba de las tostadas. Sí, aprovechar siempre, ya que prendemos el fuego de la parrilla, aprovechar el humito ese que le da otro sabor. Claro, y ahí metemos los champiñones. Creo que está bueno. Y creo que a todo el mundo le gusta, tanto para compartir en una mesa, porque a veces lo hacemos un poco... Al vermú, yo creo, no sé si compartís conmigo, lo hacemos un poco masculino, un poco... Sí, no, es verdad, y no estoy de acuerdo para nada, ¿eh? Armar una mesa de vermú para compartir con ¿Cuántos matrimonios han comenzado en un vermú? Es un lugar, como decíamos, de la confidencia, un lugar en donde... Sí, y ¿sabes qué me gusta a mí también? Hacer un pan básico, y meterla dentro, por ejemplo, tomates secos, algún trozo de fiambre, algún jamoncito, y hacer esos panes que después cuando los cortás ya están adentro. Sí, aprovechar sabor, mucho, ¿no? Las especias, que ahora las especies, están las huertitas que nace cualquier cosa. Aprovechar eso. Hasta maceta. Sí, aprovechar eso que nos da por ahí la primavera y el verano. Yo creo que tenemos que aprovechar todas las estaciones, digamos, cada estación con lo suyo y aprovecharlo al máximo, porque después se nos va y nos quedamos con el recuerdo, con las ganas. Entonces, bueno, ahora están las cerezas a full. Claro. Ya empezaron a bajar un poquito de precio, hay que aprovechar. Cerezas con queso, cerezas con fiambre. Sí, a mí me gusta mucho esa combinación. Va todo, fíjate cómo lo dulce va enseguida con lo salado. Enseguida, sí. Eso es una misma cosa si te pones a pensar, porque de última, fíjate que comes algo salado y el vermú generalmente tiene un porcentaje de azúcar. Que empieza en 30, 40 gramos litro y a veces llega hasta 100 gramos litro, o sea que estás tomando de alguna manera algo dulce, ¿no? En el vermú uno habla generalmente con otro, por suerte, y a veces en el vermú uno puede llegar a hablar solo, pero creo que no podía faltarnos nuestro amigo Serrat, ¿no? Porque realmente, en realidad no es Serrat, es el maestro máximo, cantado por Serrat, que es... realmente decir que quien habla solo espera hablar con Dios un día, y quien habla con un amigo a lo mejor ya está hablando un poco con Dios. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Llegamos a un final, pero un final un poco más largo, porque tenemos el sorteo, ahora vamos a ir contando, pero entre alguien que se anotó, acá tenemos una señora Verónica, y ahora aprovecho que Mariano ha tenido la gentileza de quedarse, porque Verónica nos cuenta que está haciendo Lebkuchen. Lebkuchen, sí. Que dice ella que son unas galletitas de miel y especias, que dice que en su casa puede faltar el árbol, puede faltar todo, pero le hace a las hijas esta galletita. Bueno, ese símbolo navideño, ¿no? Que cada uno tenemos. Y dice que puede faltar todo, pero no pueden faltar las galletitas que de chiquita le hacía a sus hijas. Y que seguramente para estas fiestas, seguramente también. ¿Y qué son estas galletitas? Contanos. Las Lebkuchen son muy tradicionales de Alemania, justamente. Uh-huh. Bueno, de todos los países centroeuropeos, en realidad. Y sí, bueno, en mi familia también pasaba un poco lo mismo. Claro. De las Lebkuchen. Y no solo que faltaba el armado del árbol de Navidad, sino que también las galletitas se colgaban en el mismo árbol. He visto alguna imagen de eso de chicos, ¿sí es verdad? Y son unas galletitas muy ricas, muy muy firmes para cocinar y dejar en latitas. Y la verdad que para los chicos, no me preguntes por qué, pero tanto esas como las de jengibre que solemos ver. Famosas, sí, también. A veces a la persona grande le cuesta un poquito pasarla, pero a los chicos les encanta. Las especias, el jengibre, el cardamomo que tienen este tipo de galletitas ahí adentro, creo que, no sé por qué, pero a los chicos les gusta muchísimo. Sí, viene, te cuento un poquito de los alemanes, que tiene que ver con otro pan que es el Christstollen o Stollen. Ajá, sí. Stollen de Dresde, el más tradicional, que también lleva algo de sidra, que es un cítrico. Sí, se usa la cáscara de la sidra con algunas almendras. La sidra que no es la bebida, sino no es la bebida, sidra con C. Con esta. C. Ajá. Sí, que es como un pomelo grandote. Y también el cristol en, es bastante tradicional en las mesas alemanas y bueno, de nuestro. La masa es más compacta que la del pan. Es más compacta que la del pan. Se hace distinto. Y se hace diferente, sí. ¿Cómo sabes, te puches? Qué bárbaro lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, fíjense cómo en una época de paz he traído a partir de este asunto del regalo y las bolas algunos conflictos hogareños. Porque acá han vuelto a llamar, porque Andrea había dicho que conocía mi bola y se dejó preocupada a Emilia, que es la esposa, y Emilia dice que está preocupada porque dice: ¿cómo Andrés conoce las bolas? Bueno, me ayudó el arbolito, armó el arbolito conmigo y las conoce, por eso las voy a traer acá para que mucha otra gente también pueda conocerla. Y al que no la conozca, vamos a ver si le sacamos alguna foto para que tenga las bolas de colores para que pueda apreciarla y no se generen estos conflictos. Estamos, haya paz, que estamos en Navidad. Bien, vamos al sorteo. Tenemos los 5 premios y tenemos 18 anotados, y allí está María Belén, que María Belén me va a tener que hacer del 1 al 18 los numeritos. Ella está afuera, lo ha acompañado aquí a Mariano, es la pastelera que él tanto nombró, con respeto y con amor. Y ahí tenemos el primero, es el 16, y el 16 es Verónica, justamente Verónica es el 16, que... debe ser la misma Verónica que estaba haciendo las galletitas. Bueno, Verónica, tenemos 2 botellas para Verónica, que se, Verónica termina en 386. Les aclaro, antes de seguir con los otros 4 premios, que los ganadores van a tener que pasar el domingo que viene aquí por Urquiza 2050, planta alta, Urquiza 2050, planta alta, van a tener que venir a buscar los regalos. 2 botellas para Verónica. El 7, acá, ¿qué me ha hecho? No, yo soy Fernando con el 512. Fernando 512 es el número 7 que ha ganado Fernando. 2 botellas para Fernando. El 13 es Damián. Damián 284 es el 13, 2 botellas. Y vamos con las 2 picadas. Vamos con la primera. El último de todo, el 18, que es Herberto 168, espero que esté bien anotado, Herberto 168. Y el último, que es la picada, el número 3, y el número 3 es Andrés 490. Así tenemos entonces los ganadores. Vamos a ver si lo podemos repetir, no lo anote para repetirlo, qué cosa sería. A ver, vamos. Verónica, Fernando, Damián, 2 botellas para cada uno. Herberto y Andrés, 1 picada para cada uno. Ahí tenemos los ganadores, los esperamos. Vamos a brindar seguramente con una copa de champán con todos y con los ganadores también que van a pasar por aquí. Bien, estamos. Le agradezco nuevamente para despedirlo a Mariano, realmente que haya venido. Un beso a María Belén, que lo ha acompañado. Gracias de verdad por haber estado y por todos tus conocimientos. Gracias. Un agradecimiento a nuestro operador Federico Pasos, que nos ha acompañado hoy. Lucas, que anduvo a las corridas con los teléfonos de acá para allá para anotar todos los llamados. Muchas gracias a todos los que llamaron, a todos los que participaron, a todos los que nos siguen domingo a domingo. Y usted va a tener una semana brava, porque son las semanas de fin de año, hay que hacer muchas cosas, ya empezamos a correr, más la fiesta de la noche, más el trabajo. Uf, una semana que, como la anterior fue corta, esta va a parecer eterna, pero usted va a tener un montón de alegrías, un montón de dudas, algún que otro disgusto. La vida es eso. Pero usted sabe que dentro de una semana tiene una hora para disfrutar. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call